vos también sos parte. 473-4433. Hola, mi nombre es Claudio, de Cerrito Sur. Quería opinar y preguntar tres temitas que ustedes acaban de tratar en el programa. Primero, quisiera saber noticias sobre la empresa Giorgio, que he escuchado que ha recibido un subsidio. Me dijeron que estaba la noticia en loquepasa.net, lo he buscado y no lo he encontrado. Quisiera saber si pueden ustedes agregar algo o decir dónde está la referencia en la noticia. La segunda cuestión es las declaraciones del empresario textil. Quisiera saber que el periodista le hubiera preguntado al señor qué medidas específicas son las que considera que hay que cambiar del trabajo doméstico. Bien, bueno, oyentes que se comunican al 473-4433, no nos queda demasiado tiempo de programa, tenemos que ir resumiendo, pero para la semana que viene nos comprometemos a cumplir con lo que nos está pidiendo Claudio del barrio Cerrito Sur, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Señores, Evangelina Moreira por ahora, que está aquí presente aquí en los estudios y nos trae un poco de cine. Sí, ya estamos terminando el programa. Le pedimos, por favor, mil disculpas a los oyentes y a los que llaman por ahí porque se nos acota un poco el tiempo, pero seguramente para el próximo programa estaremos trayendo toda esta información. Evangelina. Bueno, algunos estrenos de esta semana, después de hablar de lo del campo, ahora salimos con los estrenos, algo más light, algo para relajarse. Fuerza G es una de las películas que tenemos esta semana. ¿De qué se trata? Bueno, son unos conejitos de indias que descubren que la suerte del mundo está en sus manos. Tienen que salvar el mundo a estos especies de conejitos o ratoncitos o algo así. Hámster. Bueno, acá dice conejitos de indias. Son como hámster. Son todo igual, pero son todas ratas, chicos. Son todas casi. Bueno, pero son dibujitos. Estos animados serían. Es una película de aventura. Bueno, linda peli para ir a ver con los chicos hoy, día del niño, o durante la semana para despedir estas vacaciones. ¿Cuál es la otra película que tenemos para ir a ver? Enemigos Públicos, esta película con Johnny Depp. Una película que se trata de un gángster de aquellas épocas. Del lejano oeste. No, del lejano oeste no, porque los gángsters, no, ¿cómo del lejano oeste? Nada que ver, este? Los hámsters. Esos son cowboys. Claro. Ah, cowboys. Sí, ¿qué pasó? Se fue del lejano oeste, se fue de Italia al lejano oeste. Qué churro, sí. Johnny Depp. No, qué lindo que le quede este papel, ¿eh? Qué lindo. Nosotros salimos, ahora nos dejamos por un tiempo, pero está bien. Éramos amantes. Mucho trabajo tiene él, sí, es difícil seguirle. Bueno. En la época de la depresión, nadie podía parar a Dellinger y su banda. Ninguna prisión podía tenerlo. Lo detenían, se escapaba este muchacho y su banda, pero bueno, mientras las aventuras de la banda de Dellinger entusiasmaban a mucho y enamoraban a la población, el FBI se encargaba de buscarlo y llegó a ser su enemigo público número uno, Dellinger. Entonces fue el enemigo público del FBI. Una película de acción. Buena, muy buena fotografía. En realidad esto está basado en un hecho real, porque sí existió Dellinger, pero está un poquito distorsionado, no es así como en realidad sucedió. ¿No hay un film ya que se llama Enemigo Público? En realidad esta es la tercera vez que sale esta película. Ajá. Sí, en 1945 fue la primera. Y se llamó Perros de la Calle. Uh-huh. La primera película basada en esta historia. ¿Pero no es un programa que sale en otra radio ese? No, es un nombre tomado de una película justamente. Ah, yo pensé, está bien. Sí, con Andy. Y en 1973 también se hizo un remake de esta película. No es nada, no es una trama novedosa para nada. Pero bueno, vale la pena ir a verla. Muy bien. Por Johnny Depp. No, sí, vamos a ir a verla. Vamos por él, claro, qué vale. Con los gángsters del lejano oeste. Sí, señorita. Bueno, sí. No tienen acá sombrero de cowboy. ¿Sabe quién? No sé por qué me vino. Por ahí, por el tema ese de la rebeldía. Quién sabe. Bueno, Señorita, le agradecemos su columna de espectáculos. Bueno, de nada. Le agradecemos. Sabes siempre que es un gusto tenerla aquí presente. Bueno, hoy estuve poquito tiempo. Una horita más tarde, sí. Señores, nosotros continuamos. Ahora en instantes el resumen, ¿sí? El resumen final de Parte del Aire. En instantes no. Ya. Ya mismo. Ya vamos. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue Parte del Aire en la semana. Noticias. Resumen. Cuatro grados, cuatro décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo despejado con neblina, visibilidad 5 kilómetros, 93% la humedad, la presión alta, 1023.4 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Lo que pasó en el país. Nacionales. Proyecto para frenar los superpoderes. El oficialismo anunció su presentación en el Congreso Nacional. Con esta iniciativa, el Ejecutivo solo podría reasignar partidas presupuestarias hasta el 5%. Cruzando las fronteras. Más información, menos riesgo. Ese es el lema de la campaña lanzada esta semana por organizaciones feministas. Intenta prevenir las muertes por abortos mal realizados. Difundirán información sobre la interrupción voluntaria del embarazo sin riesgos para la salud. Se trata de un método que puede llevarse a cabo sin ningún tipo de intervención quirúrgica durante los primeros 3 meses de gestación. El mismo cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. La campaña cuenta con una línea de consultas en el 011-156-664-7070. Piden respetar el medio ambiente. Así lo exigió la Unión de Asambleas Ciudadanas en su 10º encuentro. El mismo se llevó a cabo en la provincia de Jujuy. Pidieron que se detenga el saqueo de los bienes naturales. La ciudad y la zona. Locales. Le bajaron el termostato a Camusi. Por orden judicial se dio marcha atrás con el aumento del gas. Según determinó el juez federal Eduardo Jiménez, la empresa prestataria del servicio de la ciudad deberá permitir la cancelación parcial de las facturas. Los usuarios podrán pagar solo el importe correspondiente al consumo de gas, dejando excluidos los impuestos incorporados recientemente. En tanto, la proveedora de gas no podrá interrumpir ni restringir el servicio a quienes no puedan cumplir con el pago. Este dictamen judicial se da en respuesta al recurso de amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo local. Cruzando las fronteras internacionales. A más de un mes del golpe, Zelaya sigue sin poder recuperar su cargo. El presidente constitucional de Honduras pidió a los gobiernos de América Latina y Estados Unidos que ejerzan acciones contundentes. El gobierno golpista de Honduras, en tanto, sigue reprimiendo y matando gente. Al menos 8 personas fueron asesinadas desde que Micheletti ocupa ilegalmente la presidencia. Esta semana un manifestante murió y otros tantos resultaron heridos debido a la feroz represión del ejército y la policía hondureña. Además, hubo otros 200 detenidos, entre ellos menores de edad. El pronóstico del tiempo indica para hoy una temperatura máxima de 12 grados, cielo algo nublado, vientos moderados a regulares del sector norte por la tarde-noche. En tanto, la marca térmica actual es de 4 grados 4 décimas, el cielo se encuentra despejado, la visibilidad 5 kilómetros, 93% la humedad, la presión 1023.4 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Resumen. Vos también sos parte. Y corriendo, corriendo nos vamos, que ya son las 11 de la mañana, ya llegó Washington Pires para hacer su programa ida y vuelta, este puente de comunicación, este puente de construcción directa con el Uruguay, ida y vuelta. Estuvo en la operación técnica el señor Juan Román, acompañándonos en el día de hoy, como ya hace 2 domingos lo está haciendo, lo esperamos el próximo. Veremos entonces. veremos a ver si dura otros 2 domingos más. Ojalá, esperemos. Estuvo Mónica Álvarez acompañándonos, sigue el comentario periodístico. turístico, ¿sí? Lo tiene ella, ella misma. Está presente aquí en el programa aún. Nos vemos el próximo domingo, Mónica. Nos vemos el próximo domingo, 5 preguntas, bien tempranito a las 8 y después parte del aire. Muy bien, estuvo el señor Lucas Barrenuevo en la conducción, Evangelina, cambié todo el lugar hoy, Evangelina Moreira. Sí, no sé qué está haciendo, amigo. Evangelina Moreira estuvo en los espectáculos, hasta el próximo domingo. Hasta dentro de 7 días. Muy bien, señor Lucas Barrenuevo en la conducción, mi nombre es Sebastián Mangini y el señor Richard Monti hoy no estuvo presente, pero está en la columna de deportes. Diego Bergolini sigue vivo, es el operador habitual, sí, de sí, parte sí. del aire, sigue vivo. Pasa que se ha tomado una semanita, ya vivo, empezó a operar hace menos de un mes, ya se toma vacaciones. ¿Cómo es esto? La magia de la radio, ¿no? Sí. Muchos que quieren tener, el estrellato que quieren tener todos, y bueno, también se da el lujo de tomarse ya descanso antes de corresponderle, ¿no? Otra oportunidad para echarle la culpa a los operadores. Otra oportunidad para echarle la culpa a los operadores. Nosotros nos despedimos, nos reencontraremos dentro de 7 días para compartir a partir de las 8 de la mañana 5 preguntas junto a Mónica Álvarez. Luego a las 9 llegaremos con la edición número 262 de Parte del Aire. Nos reencontramos en 7 días. Que pasen una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Que tengan un hermoso domingo, una muy buena semana. Que y un feliz Día del Niño. Que disfruten el Día del Niño, ¿sí? Según la teoría del Apache, nosotros todavía somos niños. Sí, igualmente en 2 semanas creo que vamos a festejar el Día del Niño otra vez. En una semana o en 2 semanas, ¿sí? ¿Por qué otra vez? Y por estos cambios de fecha que están teniendo. No, es hoy el Día del Niño, ¿eh? Y uno es niño hasta que no es padre. Dos regalos vamos a recibir, ¿eh? Qué lindo. Para mis padres que seguramente estén escuchando. Claro, a mi papá que me está escuchando le digo, todavía soy un niño entonces, no soy padre, entonces soy niño. Espero un regalo por lo menos. Señores, una muy buena semana, los dejamos con Washington Pires y su programa Ida y Vuelta, y ojalá que usted, desde el otro lado, nunca deje de ser parte del aire. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. 88 grandes. Comunicación es para nosotros. Es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional. FM de la Azotea, 88.7, verdadera comunicación.